las malas, la mala sangre en toda tu alma. Te veo que la confianza, el ancho océano de fuego y los tatuajes de tu cielo vas a cantar. Sin mirar por tu fuego y por tu mar vas a cantar. Vas a cantar por la certeza de estar vivo, por el amor de los amigos, las buenas rachas y las malas, la mala sangre en toda tu alma. Te veo solo que la confianza, el ancho océano de fuego.